Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 14 de febrero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. A la fecha, el municipio solo ha logrado recaudar el 54% del monto total de las cuentas que tienen cuota mínima. De acuerdo con la Tesorería Municipal, hasta el 8 de febrero el municipio tenía registrados en caja 29.174.103 pesos, correspondientes a 63.568 cuentas pagadas. Durante la Feria de León 2018, el Sistema Integrado de Aseo Público logró recuperar 46 toneladas de residuos reciclables, principalmente cartón. De acuerdo con el CIAP, se logró tirar ese material gracias al proceso de separación de residuos que se implementó dentro de las instalaciones de la feria, con 6 tolvas de 30 metros cúbicos cada uno, donde se colocó el material reciclable, evitando con esto que ese material se fuera al relleno sanitario El Verde. Para la inauguración del nuevo Hospital General Regional número 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social en León, se podría contar con la presencia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Actualmente, el edificio presenta un avance del 98%. Juan Nepomuceno Herrera nació un 28 de mayo de 1818 y por este motivo los leoneses estarán de fiesta durante todo el 2018, pues celebrarán 200 años del nacimiento de este gran pintor leonés, por lo que mi Museo Universitario de la Salle Bajío presentó la primera exposición a nivel nacional del retratista J.N.H., un pintor desconocido. Esta es la mayor exposición que se tiene en México del pintor leonés. El gobierno local paga 24 millones de pesos anuales por la renta de inmuebles para oficinas. De acuerdo al regidor del Partido Verde, Gerardo Fernández González, se puede construir un edificio en cualquiera de los terrenos propiedad del municipio y ahorrar estos recursos. La calumnia y la difamación fueron derogadas del Código Penal de Guanajuato, uno de los pocos estados del país que todavía los tipificaba como delitos, lo que llevó a la entidad a recibir diversas recomendaciones de organismos, incluso internacionales. En la información policíaca, 3 hombres armados ingresaron a un negocio de renta de computadoras en la colonia Parques del Sur para llevarse dinero en efectivo y varios monitores. El cuerpo de una persona sin vida fue localizado la mañana de ayer martes en una finca abandonada en la colonia San Martín de Porres. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día del amor y la amistad.